Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Hola de avistamientos por el norte y por el sur. ¿Pero esto qué? ¿Me cambia el guión toda la semana o esto qué? Ah, qué falta de cultura radiofónica. Una semana más, tras una digestión complicada. Derrochamos cultura, sobre todo yo, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo no? Esta indigestión está patrocinada por nuestro primo Juan de Dios, tú sabes quién eres. Es un nombre ficticio que no hemos inventado así, acaso, de cualquier manera. Un poco nos mata, sí, que sí. Ves cómo come el condenado. Y nada, la historia es que tenemos una semana muy intensa en cuanto a vídeos. Todo ha estado en YouTube, todo ha estado así, en declaraciones y en cosas concretas que había que ver. Y estamos, bueno, enganchados a YouTube. ¿Qué te parece? Eso si se pega. ¿Empezamos con la semana triste? Vamos allá. Amiguitos, 5 imputados de Gürtel regularizaron capital cuando gobernaba Zapatero. O sea, esto es lo que dice. ¿Qué podemos responder? Esto es lo que nos dice nuestro amigo Montoro. Es decir, estamos con el mismo tono. Si podemos seguir con el mismo tono, pues podemos decir, mira, pues. Voy a explicar a qué viene todo esto. Explícalo. Si no lo explico. Es decir, Montoro se defiende diciendo que, bueno, que no solamente se ha regularizado dinero con el mandato de Rajoy, sino que en legislaturas anteriores también se ha regularizado dinero, ¿no? Y bueno, pero es que no podemos continuar con esta política. Es decir, entonces podemos decir, no, es que durante el mandato de Zapatero hubo un concejal de Izquierda Unida, por ejemplo, que se saltó un semáforo. Atentando contra la... Es decir, no podemos estar con esta chorrada y con esta tontería política, que es lo único que se hace en este país, del y tú más. Y tú más. Y tú más. Hiciste. Y yo y todo hicimos. Pero bueno, la cuestión es que cada vez va saliendo más roña. Es que dado que parece que vivimos en un país en el que se tiene una envidia grande y no se perdona ni se olvida absolutamente nada, pues no podemos, en algún momento hay que hacer borrón y cuenta nueva. Oye, mira, ¿se está regularizando dinero? Sí. ¿O han pillado? Sí. ¿Hay un caso judicial en este curso, en curso ahora mismo? Sí. Por favor, distingamos, separemos política. Exacto. De partidos políticos. Y ya está. Y yo creo que en el momento que la gente entienda eso, en el momento en que los políticos entiendan eso, se dejará de futbolizar y de parvularizar esta política de mierda que tenemos. Sí. Cansados de nombres raros, Gürtel, no sé cuánto. A ver cuándo dejaremos de escucharlo, por fin, si llegará el día. Bueno, pues es donde dije Diego, y Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, ahora ya ha dejado de prestar servicios en Partido Popular. Es decir, a la semana pasada no se le podía despedir porque sería un despido improcedente, porque no se sabía. Ahora resulta que sí que se le puede echar. Y entonces Cospedal sale a la palestra diciendo que hay que ser consecuente con lo que ellos dicen y que tienen que predicar con el ejemplo. Pero muy bien. Pero vamos a ver, pero si dijisteis que no había nada, que no... Hay un pequeño problemilla como de descontrol. Es decir, oye, que se eche o que no se eche. Es decir, el hecho de que este hombre, aun estando dentro del partido, cuando tú ves que viene una tormenta de mierda y tienes a toda la gente... O sea, tienes gente que son como que atraen las tormentas de mierda. Pues uno lo que hace es alejarlos, otro echarlos esquivan, fuera. Han tenido suerte. Claro, lo que una persona a nivel individual pueda hacer no tiene por qué representar la totalidad de lo que piensa un partido político. Para o lo nada. Que representa un gobierno, perfecto, pero que cada palo aguante su vela. Lo que no puede... Me suena hoy, a mí eso. Lo que no puedes hoy es defender una cosa y al día siguiente decir lo opuesto. Porque es que no tiene ningún sentido. Es decir, igual que lo de Montoro. Es que no puedes coger hoy y decir una cosa y al día siguiente decir otra cosa. No, es que parece que todos hacen lo mismo. Rajoy dijo lo mismo. Negó, después aceptó. La Cospedal también negó, después aceptó. Vamos a ver. Negáis y después decís, pues sí, resulta que parte es verdad o no. Vamos a ver, decir la verdad de primera y no mareéis tanto la perdiz, que es lo único que están haciendo, en verdad. Bueno, la semana calentita continúa con Draghi, que viene de Turismo a España y viene, bueno, pues haciendo lo mismo que había hecho el presidente del Banco Central Europeo en Alemania. Pues viene al Parlamento a dar una conferencia, a explicarse, a dar una charla y demás. Aquí en España viene, bueno, pues parece que hay que hacer las cosas a puerta cerrada y desde el gobierno español se disculpan diciendo que, bueno, haciéndolo como en Alemania. Bueno, a mí qué me importa lo que hagan en Alemania. En Alemania cobran el doble de sueldo o lo cobran mucho más de salario mínimo interprofesional que aquí y aquí no se hace. Entonces, o nos lo aplicamos todo o no nos lo aplicamos. Oye, una conferencia abierta, pública. en la que se explique y se diga qué es lo que pasa. Bueno, pues Draghi viene y dice que las reformas que se están haciendo, que van muy bien, que se están mejorando, que somos los que estamos planteando... Pero viene a decirlo a escondida, no, a micro cerrado. No, pero te lo cuento. No vino a decirlo a micro cerrado. De hecho, bueno, él lo que decía es que las cosas estaban yendo bien, que las reformas se estaban haciendo muy bien, que el sistema de saneamiento bancario que se estaba planteando en España, que iba a ser uno de los mejores... Y que eso poco a poco se conseguiría llegar al final, ¿no? Uh-huh. Y que entendía, bueno, pues que la frustración de algunos sectores de la población, que era comprensible porque se están aplicando unas medidas como demasiado extremas. Bueno, pues a partir de aquí, toda esta conferencia se hace en una sala que se cierra al público, o sea, que una sala cerrada, donde se controla o se trata de controlar con inhibidores el acceso, la señal. O sea, como esto no se podía televisar, ni se podía hacer en directo, ni se podía hacer en público, pues miembros de Iniciativa y los Verdes empiezan a colgar vídeos en YouTube o intentan colgarlo. Entonces, para evitar que esto se haga, el ministro Posada decía que bueno, que esto no se podía hacer, que no sé qué, no sé cuánto. Draghi, a posteriori, dice que él no tiene ningún problema en decir lo que tenga que decir en una televisión nacional o donde tenga que decirlo en público, porque él no tiene que esconderse de nada. Entonces, deja a Posadas con el culo al aire. Y ya está, es decir, básicamente esto. Entonces, gracias también a los parlamentarios, a algunos parlamentarios, que empezaron a colgar vídeos y pudimos enterarnos, si no en directo, en riguroso diferido, unos minutos después de que terminara la conferencia esta, de qué exactamente lo que estaba pasando. Entonces, las redes sociales son muy potentes, es decir, no somos conscientes quizás de la potencia que tienen cuando ponen de los nervios a los ministros que tenemos en este momento. De hecho, son las primeras vetadas cuando vetan vídeos y todo. YouTube es del primer sitio que empiezan a retirar vídeos y a cancelar vídeos. Empezarán y... a retirar lo que puedan retirar, pero en este caso no hay unos derechos de autor, no hay una confidencialidad, no hay nada. Simplemente lo que no se puede hacer es ocultar al pueblo, que es lo que está pasando. La verdad, exacto. Que se retransmita en directo y con las mayores facilidades. Así la gente no tiene ninguna duda de lo que se está diciendo allí. Exacto. Y no que ahora empiece todo a si los que han visto el vídeo, los que no, los que piensan... No, es que entonces estamos obstruyendo la verdad, ¿o no? En estamos teoría. Limitando estamos limitando también la información. Y... Bueno, pues en esta siguiendo con esta semana de vídeo, salía en el congreso que han hecho la Juventud de Socialistas y demás, bueno, una representante de la Juventud Socialista en el congreso del Partido Socialista y demás, a nivel europeo, estaban en Cascais reuniéndose en un fantástico hotel de 5 estrellas, y sale Beatriz Talegón, que bueno, pues ponía un poco a caldo diciéndole a los socialistas, a los jefes del Partido de Socialismo, socialista, diciéndole que bueno, que vaya tela, que muy bien, que hablemos aquí de apretar cinturones y de no sé qué, y de apretar las tuercas a la población, y resulta que nosotros nos reunimos aquí en un sitio fantástico. A Tutiplén, en 5 estrellas, y damos aquí organizamos el mundo. Bueno, pues, si bien yo puedo compartir las declaraciones del vídeo, es decir, me parece que son cosas coherentes lo que dice, es decir, no dice absolutamente nada que yo crea que sea incierto, saltan dos secretarios provinciales de la Juventud Socialista en España pidiendo la dimisión de la secretaria general, de Beatriz Talegón, diciendo que hombre, que hay que predicar con el ejemplo y que lo que ella cobra no lo cobra ningún chaval con menos de 30 años. Está feo, exacto. Está predicar. Bastante feo. Es decir, yo, por ejemplo, que estoy por encima de los 30 años, no he visto nunca un sueldo como el que tiene ella, partiéndome los cuernos trabajando. Exacto. Y encima, por lo visto, con formación no universitaria. En, ella no sé qué formación tendrá. Viajando en business y todo, que ella evidentemente después ha salido diciendo que no. Pero... Que no, que sí, que tal. Es decir, la crítica que hacen ellos, que es la crítica que puedo hacer yo, es que no están en contra del discurso de ella, pero sino que están, es decir, están un poco en contra del mensaje de que es muy fácil no predicar con el ejemplo. Oye, mira, yo soy capaz de retirarme dinero, es decir, no sé, como Cayo Lara. Cayo Lara cobra 3.500 y 1.400 euros lo entrega a su partido. Me parece perfecto. Oye, que con 3.000 euros o 3.100 euros se vive estupendamente, creo que en cualquier ciudad de España. Sí, sí, seguramente. Pero se puede vivir fantásticamente. Siempre se puede vivir con menos. En ciudades caras, con pisos caros, como puede ser San Sebastián o Barcelona, Madrid. Creo que se puede vivir sin ningún tipo de problema. Hombre, no sé si para tener 4 Audi en la puerta y tal, pero para vivir con desahogo y sin pasar ningún tipo de penuria, me parece que da bastante, bastante bien. Entonces, cuando empieza a haber sueldo estratosférico, claro, sobresueldo, doble sueldo, claro, sueldo de cargo público, o sea, ¿por qué yo tengo una incompatibilidad y si trabajo en la función pública no puedo trabajar en otro sitio? ¿Por qué un policía, por ejemplo, no puede cogerse un taxi 4 horas por la noche para redondear su sueldo? Y ellos sí. Ellos sí pueden cobrar del partido, pueden cobrar de la diputación o del estamento en el que estén y pueden cobrar una dieta que ya representan sueldo. Es decir, hacer un poco las cosas. O todos moros, o todos cristianos, exacto. Todo. Y hasta aquí, puntual, la semana triste. Pues empezamos con la semana de Gema. Y otras dos noticias que también han acaparado todos los telediarios, todas las portadas, sobre que han sido admitidas a trámite la ley antidesahucio. Y bueno, al parecer se aprobará el 7 de marzo, ¿no? La ley ya en firme. También lo quieren hacer de manera urgentísima, pues porque en teoría paraliza desahucio, se regularizará la dación en pago y se incentivarán, ¿no?, estos alquileres sociales que pedía. En cuanto que se pongan de acuerdo, la podrán votar. Entonces, bueno, pues, al parecer una buena noticia. Y el mismo día que se votaba esta iniciativa, también se votaba la iniciativa legislativa popular para declarar los toros bien de interés cultural. Que bueno, había mucha polémica porque al parecer los toros ya tenían el sí y se sabía, o todo el mundo lo sabía. Entonces, claro, decían que iba a estar como un poquito feo que a los de los desahucios les dijeran que no, cuando a lo de los toros iban a aceptarlo, ¿no? Y al parecer, pues, fueron aceptadas las dos. Y bueno, lo de los toros también me ha parecido muy curioso, porque las votaciones, más que nada, porque al parecer ha salido por mayoría del PP y UPyD en principalmente. Los que han votado en contra han sido la mayoría de partidos políticos catalanes, ¿no? La Esquerra Republicana, CiU y el PNV. Cosas curiosas. Esas tierras, por ejemplo, donde los toros. O sea, allí sí son tradición. O sea, son tradición, sí son su tradición. Pero la tradición española. Exacto, porque no es tradición. Curioso que el PNV haya votado en contra cuando en su comunidad están de acuerdo con ello. Y con la fiesta de los toros. Y los catalanes también me hicieron muchas gracias porque han votado en contra, diciendo pues que claro que se le inflige mucho sufrimiento a esos animales. Pero después los bous al carrer y todas estas cosas en las que acribillan a los toros lo tienen también como festividad allí, ¿no? Entonces me parece un poco doble moral, hipocresía total que están votando. Personalmente, desde el partido político, desde. Es que no lo sé. Y después también muy curiosa la votación del PSOE, porque han sido los únicos que se han abstenido. Pero durante su mandato, los toros pasaron de ser competencia del Ministerio del Interior a ser competencia del Ministerio de Cultura. ¡Oh, sorpresa! Entonces, ¿son bien cultural o no? No sé, curioso este pequeño entramado que he encontrado por ahí y que queda muy bien reflejado en el vídeo que hemos puesto de Toni Cantó, que hace un poquito de referencia a esto, porque supongo que ellos también se han dado cuenta de. Hombre, yo la declaración de Toni Cantó también ha sido muy, muy divertida. A mí me gusta bastante verlo. O sea, creo que dice a veces cosas coherentes. Sí, puede tener a veces maneras bruscas quizás de decir, pero no sé, habla bien, quizás su faceta de actor, ¿no? Eso está muy bien. Es decir, al menos un tío que te cuenta las cosas y que te enteras clarito, ¿no? Aunque te digo, las declaraciones que ha tenido esta semana, su intervención allí en el Congreso, que la gente creo que no ha visto los 10 minutos o 9 minutos que dura su intervención, donde expone, explica y cuenta todo perfectamente bien, y donde se habla un poco de esta hipocresía. Pusieron el trozo en el que quizás se podría malinterpretar lo que dice, porque hablaba de los animales, ¿no? De que no eran personas racionales, que no se podían considerar personas con derechos y no sé qué. Entonces, yo creo que va a haber poca gente que viéndolo entero no esté de acuerdo. Es decir, lo único que dice es, si tienen derecho, tienen derecho, y si no tienen derecho, no tienen derecho, pero no solamente los toros, todos los animales. Exacto. Entonces, no seamos hipócritas diciendo, no, los toros sí tienen, pero las vacas que yo me como hechas filetes, no. Claro. Esas no. También decía, pues eso, hacía referencia toros, sí, que pero si los tenían perros, derecho. No. O tienen todo, no tienen ninguno. Y que si uno tiene derechos, también tiene obligaciones. Entonces, visto que ellos, al ser animales, no tienen obligaciones. Bueno, hay que escucharlo todo entero porque yo creo que no tiene lugar a malinterpretación, o sea, no. Hombre, hay una cosa que decía, y ellos votaron a favor de la fiesta del toro, porque decían, si tienen derecho, tal, o esto de. Bien, Pero había una cosa que decía él, que yo creo que los que dicen que él habla en contra de los animales, oye, la fiesta está bastante herida. O tocada, por lo menos, tocada, ¿no? De muerte. La afición que tiene ahora mismo es la que queda, es decir, esta generación y como mucho una generación más. Que es decir, son nuestros mayores, los que son los más aficionados. Cuando nuestros mayores... O los turistas. Pero bueno, al margen de esas cosas, me refiero a la afición aquí, el arraigo que puede haber aquí, aunque lo haya, esa afición se pierde en una o dos, tres generaciones, está fuera. Entonces, si el transcurso normal de esto es que esta fiesta se pierda y se diluya, pues se perderá y se diluirá. Exacto, que se pierda y que se diluya pues de la misma manera que apareció y ya está. No hay que no quiera ir a los toros, que no vaya. A lo mejor no hay que, o sea, el discurso de este es que quizá se ha metido a los toros en una película que no tiene nada que ver con los toros. Es decir, a los que están atacando el tema de los toros están haciendo política independentista o están llevando el asco a su sardina, cuando aquí simplemente no están... Es decir, y votan con esa doble moral de los tuyos son los míos en mi comunidad, no son bien, tradición, pero los míos a modo nacional no. Entonces, los Sanfermines están estupendos, las corridas de toros no. Los Sanfermines sí, porque esto aquí viene un montón de turistas y esto... Eso es lo que habría que especificar, porque siempre se politiza todo y... Bueno, el problema es que tenemos políticos que siguen votando como partidos políticos y no como políticos. Exactamente. Y las peleas y de patio de colegio son siempre las mismas. Van a ser siempre las mismas. Y seguimos con nuestra heroína en la sombra. Ana Botella propone un Madrid tax free para los empresarios. Bueno, habréis entendido bien, aunque tengáis pocas nociones de inglés. Tax free es libre de impuestos. Entonces, nuestra querida Ana no ha dado muchos detalles sobre este proyecto, porque es un proyecto que es como lo de... Madrid 2020, ¿no? Algo así, que es como algo que está en proyecto. Y lo que quiere, pues, hacer es hacer exenciones fiscales para industrias culturales y creativas, que pues los empresarios no tengan que pagar, pues yo qué sé, tasas de basura o las tasas de construcciones y de la obra, o yo qué sé, no pagar impuestos de vehículos, no lo sé. No sé bien hacia dónde está encaminado esto. Pero esto está encaminado precisamente a aparentar que hay una pujanza, una burbuja, y al final todo el mundo diga, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Volvemos a caer en lo mismo que...? Efectivamente. Es decir, no, aquí paga impuestos todo el tato en función de los ingresos que tenga. Yo creo que tiene que ser en función de los ingresos. Yo creo que será una idea que tendrán que pulir un poco o que especificar, ¿no? Porque... Es decir, tú te compras una casa y tienes que pagar tu vado, tu basura, tu agua, tu no sé qué. Si dices que en tu casa vas a montar tu empresa, entonces no. Bueno, entonces supongo que todo el mundo montará su empresa. Es que ha creado, por lo visto, un programa que se llamará 2020 por 2020, en el que ella pretende ofrecer estos incentivos a los emprendedores internacionales para que elijan Madrid como sede de su empresa. Entonces, pues claro, el tirón de la Eurovega, de los juegos que quieren hacer en 2020, los Juegos Olímpicos. Efectivamente. ¿Así? Entonces quieren atraer a los empresarios con esto, pero yo no sé si es un arma de doble filo. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Que esto sea libre. Pero está clarísimo, de todo. Está clarísimo que la subvención de este tipo de cosas, la exención de pago de impuestos, no es el camino nunca. Exactamente. Nunca. Entonces, si esto no recauda... se va a descontrolar, se va a ir de las manos como siempre. Pero bueno, Ana Botella dice que ya se ha conseguido que 9 de cada 10 actividades económicas estén empezando sin tener que obtener licencia y todo esto. O sea que por lo visto en algún ámbito... Pero quizá, ya lo estará aplicando. Lo que pasa que es que... No es no que puedas empezar sin tener... Sin tener la licencia, sino que te den la licencia rápido. Yo creo que ese es el objetivo. Yo creo que, no que resulte será algo que tú así. Abres tu empresa y después no tienes la licencia. No sé. Eso es lo que me huele esto a más corrupción o a una excusa más para desviar dinero y trapichear. Totalmente, no lo sé. Ya iremos viendo por dónde van. Va a haber gente, no hablemos de los empresarios en general como alguien malo y tal, sino va a haber individuos, buscavidas, que van a aprovecharse de cualquier resquicio. De monto una empresa, me beneficio y cuando se acabe el beneficio, hasta luego. Exacto. Siempre hemos hablado pues que abrir un negocio, la economía para los autónomos, que traigan cosas buenas para ellos, ¿no? Que es lo que se estaba hablando últimamente, ¿no? Pero que no traiga otras cosas que ya bastante hay. Y al top 10 de esta semana sube nuestro querido Griñán, que se ha lucido, como habitualmente cuando abre la boca, pidiendo sueldos dignos para los políticos y así evitar los sobresueldos. Y es que para Griñán las medidas de transparencia pasan porque la ciudadanía, o sea, esta medida de transparencia para que la ciudadanía tenga conocimiento, ¿no? De cuánto hacen los políticos, se le ha llenado la boca diciendo eso. No, pero bueno, es lo que dice, se le ha llenado la boca diciendo de cuánto hacen los políticos, de cuánto ingresan y de qué tienen, pues para que la gente lo vea, ¿no? Y claro, también dijo que ellos trabajan mucho y que tendrían que ser que tendrían que cobrar dignamente para que no se produzca pues esta circulación de dinero B que se está viendo últimamente. Es decir, que si tú cobras mucho, así no tienes que robar. Es lo que está tratando de decir. Algo parecido, como claro. El que te extorsiona. Porque los sobresueldos es dinero que no es tuyo o que no ganas limpiamente, ¿no? Entonces... Un sueldo digno. ¿Queréis sueldos dignos? Muy bien. El doble del salario mínimo interprofesional. El triple. Pero multipliquemos por el salario mínimo interprofesional. Y que la gente sea consciente de no, este señor cobra 10 veces lo que cobras tú partiendo del lomo 8 horas todos los días. Claro. Durante su intervención, el presidente mostró su preocupación porque la crisis económica ha derivado en una crisis política de desconfianza de los ciudadanos hacia la política, en la que sin duda alguna responsabilidad deben tener los políticos. Yo esta de Griñán la quería sumar a la noticia que ha salido también de la reforma en la administración local, en la que, pues, al parecer el 82% de los ediles no van a cobrar. Precisamente por eso, solo van a cobrar los 12.000 de los 68 porque tengan dedicación exclusiva a su puesto de concejal. El que tenga una segunda actividad, pues no va a cobrar. En esto entraba lo del discurso de las dietas, las no dietas, pero es que veía otra noticia que era muy jugosa, digamos, porque... leía que Veloz y 20 concejales se reparten una mañana más de 10.000 euros en dietas, pues yo creo que viene todo a meterse un poco en el mismo saco. Alcaldes y concejales que por asistir a 5 consejos de administración en una mañana vienen a todo esto viene a costar 28.000 euros y solo por 10 minutos de un consejo se embolsan 7.000 euros en dieta. Entonces, es lo que estamos hablando. Mira, las cosas hay que separarlas. Ni sueldos dignos ni leche. Es decir, lo que hace falta a los políticos, lo que hace falta a los cargos públicos, bien sea uno que se ha currado su plaza y se ha estudiado y es funcionario, bien sea un cargo electo o puesto a dedo porque es un cargo político, es simplemente un sueldo. Un sueldo como el que tiene cualquier trabajador. Y si cobras de cualquier otro sitio un céntimo que no sea de tu cargo público, no es incompatible. Exacto. No puedes cobrar ni gasto de representación, ni chiquipuntos, ni nada, dieta. Nada. Es decir, nada, dieta, cero. Nada. En teoría también esta reforma iba a hacer que se eliminara todo el personal de confianza de ayuntamientos que también chupa del bote. Pero bueno, es lo que digo, que se regularice esto y que de verdad o cobren dieta o no las cobren o pongan límite o pongan algo. Porque... Pero límites reales en los se muevan los sueldos mínimos de los españoles. Exacto. Entonces quizás sí se preocupen por subirlo. Yo te digo, si un policía no puede tener otro trabajo, pues ellos exactamente igual. Si un enfermero, si un maestro no puede tener otro trabajo porque está trabajando en un sitio público, pues perfecto, exactamente igual que ellos. Pero parece exclusividad. De cachondeo, y además que parece de cachondeo. Si a ti no te por trabajar 12 horas no te dan ni la comida para quedarte en un hospital a comer, a estos que tampoco se lo den, que se compren un bocadillo en un bar. De hecho, o sea, es decir, por ejemplo, en un hospital, si estás en una guardia de 24 horas, sí te dan la comida. Pero solo a los médicos, a los enfermeros no se la dan. No, a los enfermeros no. Tú igual te puedes comer un turno o un doble turno. Te tienes que comprar 14 tu bocadillo horas y pagártelo o 17 tú. Horas y te compras tú tu bocata si tienes dinero. Si no, te comes tu doble turno a pelo. Pues que empiecen a ir de tupper, que está muy de moda, ¿sabes? Ahí está. Y empezamos con las noticias express. Y también veíamos esta semana el gran meteorito que ha caído en Rusia, en los Urales, ¿era? Sí, sí, yo esa mañana, yo lo veía y pensaba que era una broma. Pensábamos que era un fail, que era una película no, pues o que una coña porque, montaje. O sea, se ve brutalmente bien. O sea, el día de antes había escuchado, no, el meteorito este que se acerca, que mide no sé cuánto, como no sé cuántos campos de fútbol. Verdaderamente pensaban que era más pequeño de lo que en realidad ha sido súper grande. Cayó esa, vamos a ver, este cayó por la mañana y nadie lo esperaba. O sea, los de la NASA ni siquiera avistaron que venía porque en teoría entró por la parte de día y no la vieron ni lo captaron los radares ni nada. Y se les coló. El que pasó esa noche fue el que pasó de lejos, que, vamos, que lo podíamos ver con prismático y quien lo viera. Sí. Pero bueno, este es el que ha hecho daño, ha dejado entre, bueno, más de 400 heridos y en daños materiales creo que he leído algo tipo 25 millones de euros. Sí, bueno, o sea, una burrada. Puesto a exagerar, estos rusos parecen andaluces. Sí, bueno, igual quieren coger fondos. Pero vamos, que ha hecho mucho daño y que ha dado muchísimo miedo. Dicen que lo han oído a 6.000 y pico kilómetros de distancia, o sea, lo que es la onda. Sin exagerar, ¿eh? No, no, ha sido muy fuerte. Yo veo eso y bueno, me acojono. Seguimos con que empleados del número 2 de la COE denuncian que les pagan con dinero negro. Este hombre, el vicepresidente de la COE, Arturo Fernández... No confundir con el actor... Con Arturo Fernández no, que también suelta perlita, no. Este hombre, pues al parecer, tiene una empresa de hostelería y durante años ha pagado a sus empleados, pues dicen que casi la mitad del sueldo, del salario, en B. Todo esto ha llegado a la cadena SER, que se ha hecho eco de esta noticia, ha entrevistado a empleados con cara tapada y tal, para no dar su identidad. Y pues nada, en demostrarse de verdad esto, pues podría constituir un delito bastante gordo. Volvemos de fraude a la seguridad social, como la mayoría. Encima también sale el presidente de la COE, que esta semana ha sido noticia por faltar a los funcionarios, soltando la perlita de que a los funcionarios quizá era mejor ponerle un subsidio a que estuvieran en las administraciones consumiendo papel, teléfono y tratando de crear leyes. No, quizá habría que explicarle cómo funciona el tema de las leyes aquí en España, que los funcionarios pues simplemente velarán porque se cumpla la ley, los que estén en ese sector, pero que las leyes son en el Senado y en el Parlamento. Y esto lo ha dicho el presidente de la COE, así que nada, le han pedido que retire todos estos insultos porque se ha pasado a tres pueblos. Andalucía niega el concierto a los 12 colegios que separan por sexo. Ya han renovado un año más los conciertos, ahora están en el plazo de 10 días para alegar y durante este periodo alguno de los centros podrá reconsiderar si quiere seguir siendo centro concertado o no, o sea, si quiere separar por sexos o no. Ahí pues dejaremos, aquí también... ¿Podemos dejar claro los intereses de la Junta? Que ve... aquí lo que está claro, también en este sentido, es ¿lo hacen porque están convencidos de que la segregación no es buena? ¿O lo hacen porque así llevo la contraria al gobierno central? Y parecerá más lo otro, ¿no? Sí. Bueno. Merkel anuncia la renuncia de su ministra de Educación y Ciencia por plagio. Es que ha sido muy fuerte porque el Consejo Académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Düsseldorf invalidó el título de doctora de esta ministra, obtenido hace 33 años, nada más y nada menos, porque ahora ha considerado que su tesis fue plagiada. Hombre, hay que ser... O sea, 30 años después van a rebuscar los papeles de esta mujer. Hay que ser un poco cabronías también. Eso digo yo. Después de 33 años ponerte a buscar estas cosas. ¿A esta mujer quién la ha hecho vudú? No sé. Total, que ha dimitido. Y claro, muy triste porque hacía muy bien su cargo. Descubren que una enfermera trabajó sin título casi 20 años en el Costa del Sol. Me he quedado muerta. Los hechos comenzaron a investigarse cuando esta enfermera, al parecer de origen venezolano, fue al Colegio de Enfermería de Málaga para colegiarse, pues tras la reciente sentencia del tribunal que ahora nos obliga a colegiarnos. El Tribunal Constitucional ya ha obligado a estos colegios andaluces y extremeños a que nos tengamos que colegiar y ahí es donde han visto las irregularidades que tenía esta mujer en la documentación. Esta mujer, al ver que estaba cagándola, pues se fue del colegio, porque allí en el colegio le dijeron que aquello no, que no la iban a colegiar porque algo no les cuadraba. Sí, prácticamente que los títulos que presentaba no estaban sellados. Exacto. No tenían los sellos oficiales, allí. Exacto. Había algo raro. Todo esto llegó a la voz del Ministerio de Educación, que confirmó que no les constaba esa persona con el título homologado y se le ha visto el plumero. La concejala de los Llévenes, Olvido Hormigos, deja su cargo para entrar en un reality llamado Mira quién salta, y vemos que el vídeo casi trasero subidito de todo, que de tono, que le hizo famosa, le ha dado una oportunidad de oro que a lo mejor la lanza al estrellato. Y al más puro estilo de Lorena Bobbitt, una mujer quema el pene de su marido con agua hirviendo por serle infiel. Medidas drásticas, sin duda, y que sepamos, no tenemos noticias de cómo quedó el pobre hombre. Así que cuidadín, cuidadín echado, con las infidelidades. Echadito en Nivea estará. Sí, un poquito. Y bueno, ya se acaba el tiempo. ¿Terminamos? Sí, uh-huh. Corriendo. Venga. Método de contacto. Empieza tú, ¿no? No, venga. ¿Los doy todos yo? Sí, venga, a ver si escapa. Bueno, tenemos nuestra cuenta de mail, que es cotidianospodcast@gmail.com. Lo he dicho bien. Después tenemos nuestras cuentas de Twitter. La cuenta de Cuotidianos es CuotidianosPod, sobre todo. Y bueno, las nuestras, que son MaelTJ y Gemasur. Muy bien, en Twitter. Y si nos quieren, si quieren, yo qué sé, pues por nuestro ejemplo, blog. Si quieren ver las cosas que ponemos, tenemos los vídeos, los enlaces. Cuotidianos.es, que es nuestro blog, que está muy bien explicado todo. Ahí pueden entrar a comentar. Si veis que vuestro comentario no aparece inmediatamente, es porque quizá no habéis comentado antes. Tiene que pasar el jurado popular. Tiene que pasar el jurado popular. Aquí Gemma y yo nos juntamos, debatimos y sí, entonces ya aprobamos el comentario. Simplemente para evitar bien, un poco de spam. ¡Bien! ¡Lo he dicho bien! Bueno, una semana. Bueno, saludamos a todos. Damos las gracias por las noticias, Que nos siguen llegando muchas. Pero así, ¿esto se bajaba así de repente? No sé, tenemos muchos descartes de noticias, no sé, tendremos que... Pero eso que... era una sorpresa, no se podía decir. ¿No? ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. hay que preparar este guión, estas cosas. ¿Qué noticias me traes? Noticias descartadas. ¿Qué noticias te han mandado por ahí? Mucha. Alguna interesante, el gran colisionador de hadrones, uh-huh, que ayudó a probar la existencia del bosón de Higgs famoso, ajá, pues lo van a pagar 2 años. Gasta mucha luz lo que tiene. Eso ha pagado, rinde mucho más. Hombre, por supuesto, no, es que lo tienen que reparar. Y también otra de que un hombre queda atrapado en su coche a 200 kilómetros por hora durante una hora. Ese lo podríamos haber puesto, esa está bien. Está bien. En vez de frenar, aceleraba. Pero es que nos la mandan en inglés. Nos la mandan en inglés, sí. Entonces, sí. Nosotros de inglés justito. O sea, ya justito para traducir el título. Sí, Jaren ahora. El extraño caso del vampiro real de Turquía. ¿Por qué me cuentas? ¿Estás de Freaker? Esta no la he dado porque es que no es un vampiro real. ¿Qué está viendo el libro? Claro, hombre, si fuera de Walking Dead yo la daba. Pero es que no es verdad. Es que al parecer el hombre estaba un poquillo mal del tarro. Ay, señor. Es lo que tiene. Gran Hermano, que ha empezado con mal pie, ¿lo viste? Pero no hablamos de esas cosas nosotros aquí, Gran Hermano, esto es basura. Bueno, con mal pie no, es que, joder, es que el talegazo que se pegó el hombre, mal brazo, o sea, el hombre no le dijeron que se tenía que tirar de una tirolina, se tiró así, a pecho, a Tarzán, ahí en plan. Partió los dos brazos. Joder, que se lo partió el hombre, vamos, que menuda entrada. No, creo que el leitmotiv de este concurso era leitmotiv sin vértigo no, sin húmeros. Pero estas son las únicas que hemos descartado. Estoy un poco sensibilizado yo con estos golpes, yo no puedo hablar de esto. No, el hombre se quedó con los bracitos un poquito mongers, vamos, yo creo muy demasiado sensibilizado y ya está. Hemos hecho bien en quitarlas, no sé, la gente, es que no las podemos meter todas. Todas, pues la gente no le interesa, seguro que no. Mira, nada. Ay, qué ardor. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.